Y bueno, principalmente creo que encontramos una barrera a la hora de accesar a los recursos. Me parece que hay muchas limitaciones. En nuestro caso, a Soprua, bueno, hemos tenido que incluso recurrir a organismos internacionales para poder accesar a recursos económicos que nos permitan desarrollar actividades. Para nosotros lo ideal sería que no, que esos recursos provengan de fuentes locales y que el dinero se reproduzca dentro del país, no fuera de él. Pero bueno, en la lucha constante que tenemos, pues tenemos que buscar la manera de que los proyectos se den, de que los recursos ingresen, porque al final sabemos que ese trabajo va a representar a unas familias que están necesitadas de ello.